Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. La radio municipal de Archidona aterriza directamente, ¿no?, recogiendo sensaciones en este bonito Hotel Escuela Convento Santo Domingo. Una noche muy especial, saetera, donde la cofradía va a exponer sus mejores galas con nosotros, su hermano mayor. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a vivir esta noche tan sumamente especial? Hombre, yo creo que vamos a vivir pues uno de los mejores certámenes de saetas de Andalucía. El nivel que tenemos es bastante bueno. Y hoy lo vamos a comprobar. Son bastantes saeteros los que han venido de toda Andalucía y hoy al final tenemos la final, los mejores de toda Andalucía, así que vamos a disfrutar. Hace un momentito nos los parafraseaba, ¿no?, Juan Molís, cuando decía que se ha convertido sin duda alguna en un auténtico referencia, un predio clásico en los últimos 25 años a la Semana Santa de Archidona. Así es, ya llevamos 25 años de saeta y esperemos que sean muchos más, claro. Bien. Cuesta mucho trabajo en llegar a este punto, pero la verdad que la comisión que se encarga de este evento ya tiene muchas tablas y lo preparan bastante bien, señor. Hablando de tiempo, no hace mucho, y fíjate con qué ruidos tenemos aquí, nos hacéis la presentación en clave histórica, ¿no?, de ese documento que os ha puesto en clave Solfa, 400 años de historia, más los que tengan que ser. En un año muy especial, donde no sé, de alguna manera vaya a hacer una especie de mirada hacia atrás, donde vaya a poner de manifiesto el valor histórico, cultural, endémico de la propia cofradía. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir? Pues sí, la verdad es que, hombre, son más de 400 años, porque hay libros que hablan de otros libros más antiguos, o sea que tenemos mucho más de 400, y la verdad es que lo que vamos a intentar sobre todo es hacer un homenaje a todas esas personas que durante esos 400 años hicieron posible que hoy estemos celebrando, o este año que viene celebremos los 400 aniversarios, uh-huh. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a intentar hacer un elenco de actividades cofradieras, de exposiciones, de fotografía, en fin, un remix que nos ponga en punto de partida y sepamos toda la transición que había durante esos 400 años. Y sobre todo, siendo todos muy, plenamente conscientes de la importancia en el paso, en ese tránsito y demás. Pues Pedro, solamente me queda agradecerte. Gracias por invitar a la radio de Archidona para que esta noche esté aquí presente. Nuestro afán es intentar, bueno, arrancar un poquito de la esencia de lo que vamos a vivir esta noche y desear otros 400 años más de historia y un suma y sigue con gente tan involucrada y apañada como eres tú. Pedro, muchas gracias a ti. A continuación, paso a leer el acta que dictamina esta final. En la ciudad de Archidona, siendo las 22 horas del día 24 de marzo de 2014, se reúnen en el Salón de Actos de la Casa Hermandad de la Cofradía del Huerto los miembros del jurado calificador del 25º concurso de Saeta Ciudad de Archidona, a fin de determinar los concursantes que han de participar en la fase final del citado certamen. Abiertos los sobres conteniendo las puntuaciones obtenidas por los participantes en las tres fases preliminares y previa deliberación, los miembros del jurado acuerdan por unanimidad designar finalistas del 25º concurso de saeta Ciudad de Archidona a los concursantes que por orden alfabético de apellido a continuación se relacionan. Aroa Cana Luque, del puerto de Santa María. Marta González Sevillano, de Cali. Jesús León Márquez, del Viso del Alcor. Francisco Moya González, de Tomares. Y Antonio Ortega Jiménez, de Medina del Alcor. Y en prueba de conformidad, firman la presente acta en el lugar y fecha arriba expresado. Contamos con la colaboración de la Federación Andaluza de Caza, Rescapar S.L., Cooperativa Olivarera La Purísima, Agencia Oficial de Nau, Almacenes Molina Luque, Joyería Lavado. Y sin más, damos paso a la primera saeta de Marta Sevillano de Cali. Un fuerte aplauso para ella. proseguimos con la primera saeta de Quique de Castilblanco. Un fuerte aplauso para él. Mm-hmm. Nuestra tercera concursante de esta noche es Aroa Cala, del Puerto Santa María. Un aplauso, por favor. continuación, y con su primera saeta esta noche, Antonio Ortega, de Merida del Alcor. Un aplauso. Thank you. Continuamos con la segunda saeta de Guipi de Castilán. Un aplauso. Thank you. de Mairena, tierra de buenos cantadores, tenemos esta noche dos. Ahora le toca a Antonio Ortega. Un aplauso para él, por favor. Con su pinza saeta, Jesús León. Un aplauso para él, por favor. Ah! ocasión de Marta Sevillano, bonita y emotiva, nos quedamos con la segunda saeta de Guille de Castilla. Un aplauso. Tercera. Thank you. A continuación será Antonio Ortega, de Merida del Alcor, quien nos deje su tercera saeta. Muchas gracias. Con casa. Ah! Quinto premio, dotado con 300 euros, hace entrega del premio don José Antonio Lara Aguilera, en representación de la Confitería Nuestra Señora de Gracia, concedido a Marta González Sevillano. Un aplauso. Segundo premio, dotado con 1.000 euros, hace entrega del mismo el hermano mayor de la cofradía de Jesús Orando en el Huerto, don Pedro José Lara Juan, concedido a nuestra querida y amiga Aroa Cala Lucas. Hace entrega del mismo don Francisco Jiménez Aguilera, primer teniente alcalde del ilustre del Ayuntamiento de Archidona, concedido a nuestro gran amigo don Jesús León Márquez. Un fuerte aplauso para él.